ermita de San Sebastián. Construida en el siglo XV, destaca por la conservación de su fábrica gótico-mudéjar, aunque su fisonomía actual incorpora algunas modificaciones realizadas en los años 90, en su interior aún se puede apreciar en la cabecera la bóveda de crucería poligonal estrellada. En origen, situada a las afueras junto a un camino que conducía a Sevilla, el crecimiento de la población y el auge de la feria hicieron que se comenzaran a urbanizar sus alrededores, quedando incorporada a la trama urbana. La calle donde se sitúa se conocía como Mesones por el gran número de establecimientos que se crearon en ella para dar techo y comida a los que acudían anualmente a la cita ganadera en Mairena. Actualmente en la ermita se rinde culto a San Sebastián y a la patrona y alcaldesa perpetua de Mairena, la Virgen de los Remedios Coronada, que procesiona en el mes de septiembre por las calles de la localidad. A esta Virgen también se le dedica una romería que desde los años 60 se celebra en el llamado Pinar de la Salve, en el último domingo de septiembre. Tradicionalmente, una oración se repetía con fervor entre los fieles. Tú eres patrona de Mairena, y es tanta la dicha nuestra que en vuestra ermita encontramos alivio para todas las penas.